Brilla la luna en el cielo, cantan las olas del mar. Amores que sueñan, esa es la noche que va. Ella le dice te quiero, él le dice mucho va. Es tan sublime la noche que hasta nos hace soñar. ¿Quién puede decir que si la noche exista un romance de amor? Brilla la luna en el cielo, cantan las olas del mar. Amores que sueñan, esa es la noche que va. Esa es la noche que va.